te traigo un ritmo que se llama guaguancó. Es un ritmo muy sabroso y te lo dedico yo. Ponte en algo ahora para que goces como yo. Este guaguancó te lo traigo yo, pero que este guaguancó, mulata, te lo traigo yo. Este guaguancó te lo traigo yo. Yo te lo dije que si tú no te ponías en nada, bailando ritmo que se llama el guaguancó. Este guaguancó te lo traigo yo. Caína, caína, saoco, baila ritmo sabroso, sabroso, sabroso. Este guaguancó te lo traigo yo. Para que goces, mulata, para que goces sabroso como te lo traigo yo. Este guaguancó te lo traigo yo. Ave María morena, que sabroso, sabroso, sabroso, sabroso. Este guaguancó traigo yo. Oye, decían que no se oía. Arranca pa' acá. ¡Oyele! Ave María, vuelvo otra vez. ¡Cógelo yo! Sabroso, sabroso, sabroso. Este guaguancó